aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. El gran teatro de la pandemia. Así se titula este programa de aquí La Voz de Europa. Ese gran teatro en el que los partidos políticos, aparentemente enfrentados entre sí, realmente todos, prácticamente podemos decir que todos, defienden la misma agenda. ¿De verdad es real este enfrentamiento entre el gobierno de Madrid y el gobierno de España? ¿Y entre todos los demás partidos? ¿De verdad es real este enfrentamiento ahora completamente artificial entre monárquicos y republicanos? ¿O están desviando la atención para que no se hable de la crisis terrorífica que se nos viene este otoño y este invierno, con estos cientos de miles de nuevos parados, cientos de miles de negocios que van a cerrar, los ERTEs que no se pagarán, la deuda que seguirá creciendo? Todos están de acuerdo, a todos les conviene que no se hable de eso. Todos aplauden a la Unión Europea y esperan que su rescate trampa sea la salvación de lo que está pasando. Todos, mientras nos hablaban de que había un virus terrible circulando por el mundo, han callado mientras miles y miles y miles de inmigrantes ilegales han entrado sin ningún control a nuestro país. Todos defienden esa Agenda 2030. Todos defienden las medidas de confinamiento. Todos se están poniendo de acuerdo para que los juzgados no juzguen su desastrosa gestión de la pandemia. Ya han conseguido que los jueces independientes ya no sean quienes decidan si las medidas que están tomando, evidentemente ilegales y anticonstitucionales, se pueden tomar. Ya han traspasado esta decisión a jueces que ellos colocan a dedo. Todos callan ante la geoingeniería. Todos callan ante la implantación masiva de antenas 5G. Todos nos presentan la vacuna como la falsa solución a esta crisis y, en definitiva, el gigantesco teatro del 78. La gran traición del 78, en el que todos estos partidos se ponen de acuerdo y la víctima, la única víctima, es el pueblo trabajador español. Empezamos. Aquí, La Voz de Europa. Vicente Estarelles, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Tras el paréntesis del programa pasado, pues eso, otra vez aquí con vosotros, a lo de siempre, a desmenuzar un poco esta actualidad que nos presentan. Un abrazo para ti y un saludo a todos nuestros oyentes. Y esta semana, junto a Vicente Estarelles, que como él bien dice, vuelve felizmente con nosotros, nuestro segundo invitado es el responsable de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, Felipe Saura. ¿Qué hay? Hola, muy buenas. Hola, Miguel. Hola, Vicente. Y nada, gracias por invitarme a la nueva temporada de aquí La Voz de Europa. Pues, Felipe Saura, para variar un poco, tú que eres el invitado, pues coméntanos cómo ves estas últimas novedades de esta supuesta pandemia, cómo ves este aparente enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. Coméntanos, ¿qué opinas de todo esto? Sí, bueno, en relación a la pandemia, ¿no?, como la llama mucha gente, a ver, yo, por avanzar un poco, porque ya creo que es evidente que ellos, está claro que no saben cómo gestionar la situación. Yo creo que no saben tampoco cuáles son las causas de la enfermedad COVID-19. Y precisamente, pues, por no saber la causa, pues tampoco puede gestionar las consecuencias, que al final es lo que está sucediendo, ¿no? Creo que no podemos limitarnos como país, como nación, No podemos esperar a que desde fuera nos traigan una solución, o de que si esto viene ocasionado por fuera, por ya sea por radiaciones o por antena, por lo que sea, paren de hacerlo, o no podemos esperar a que simplemente consigan lo que quieren conseguir con lo que está sucediendo. Creo que está claro que nuestro país lo están utilizando como cobaya, un experimento, y posiblemente seamos la cobaya europea. Por lo tanto, dado que las medidas que están adoptando no están dando ningún resultado positivo, mi opinión es que hay que empezar de cero. Es decir, creo que hay que empezar de cero con la enfermedad. Es decir, hay que empezar a analizar realmente por qué está sucediendo, ¿eh? Qué es lo que está provocando los efectos de la misma. Obviamente lo de las PCR, todo eso ya se ha analizado y eso es una auténtica pantomima y lo sabe el que quiere saber, y el que no lo sabe es porque no quiere saberlo. Hay que empezar de cero también con el tema de la gestión. Creo que verdaderamente deberían ser expertos los que de una vez por todas se pongan a analizar de verdad lo que hay que hacer, y sean ellos, sí ellos, los que ya digan las medidas que habría que adoptar, sí sanitarias, ¿eh? Creo que también habrá que empezar de cero con el tema de los medios de comunicación. Es obvio que muchos de los efectos que se están produciendo perjudiciales vienen ocasionados directamente por el miedo que están infundiendo. Son los propios medios los que exigen medidas más restrictivas de los derechos fundamentales a los responsables políticos. Creo que hay que empezar de cero también con la economía. Sí, está claro que se han cargado la economía de España, que tampoco estaba muy bien, pero se la han terminado de cargar. Hay que empezar de cero con la misma. Y creo que también hay que empezar de cero con la sociedad. Es decir, sin tener hijos y sin inculcar a nuestros hijos pues la ilusión de ser españoles y de seguir teniendo hijos y de formar familia, da igual que venga inmigración, que no venga inmigración, que ya sabemos que no es inmigración, es otra cosa, y da igual lo que se haga. Es decir, primero somos nosotros los que tenemos que estar en condiciones de poder defender nuestra nación. Si no, pues no podemos defenderla ni de eso ni de otra, ni de otras cosas. Y la vacuna, pues mucho me temo que, por ejemplo, es decir, como no sabemos lo que se está haciendo, nada más que inculcar miedo a la sociedad y responsabilizarla de lo que está sucediendo, pues la vacuna posiblemente fuera otra profundización en el genocidio que está sucediendo. Eso en relación a la pandemia. En relación a Madrid y el Estado y tal, bueno, ya he comentado en alguna ocasión que al final nuestro sistema político, todos los políticos, por lo menos los que tienen acceso a las altas instituciones, pues ellos han aceptado, pues a cambio de posiciones de poder, una posición económica alta o pertenecer a una clase social que les beneficia, pues todos han aceptado formar parte de un gran teatro en el cual simulan tener intereses enfrentados, simulan representar a los españoles, simulan ser ellos los responsables de las decisiones que se toman, sabiendo que no son ellos los responsables. Es decir, ellos han aceptado que desde fuera los globalistas, las instituciones globalistas, instituciones internacionales, otros países, otras potencias, sean los que toman las decisiones respecto de España, y ellos aceptan eso, y como lo aceptan, pues todo lo demás pues es puro teatro y pura representación. Y en ese nivel, pues creo que se articula también lo de Madrid o del Estado. Al final, está claro que no tenemos un sistema que sea operativo para resolver problemas, no lo es. Ni estatalmente, o sea, lo que no pudo resolver Madrid o el Estado con el estado de alarma no lo van a resolver 17 comunidades autónomas. Es absurdo pensar eso. O sea, no tiene sentido. Es decir, el que tendría que tener los resortes para ver qué está pasando, por qué y qué medidas tomar, pues debería ser la nación, debería ser el Estado. Pero pasarle la patata caliente a las comunidades autónomas, pues no tiene sentido. Y luego ya pues entramos al típico juego político de cómo es una comunidad que no es del color político, pues nada, simulan pelearse, pues bueno, ya digo, en un teatro que al final no lleva a ningún sitio, porque lo que se está haciendo es lo mismo que se hacía antes, que es perjudicar al final a los españoles, a la gente de bien, a la población sana, que a los sanos ahora lo llaman asintomáticos, yo lo llamo sano porque son sanos y siempre lo han sido, y bueno, pues el juego sigue en ese sentido. Sí, es totalmente absurdo que declaren estados de alarma autonómicos al mismo tiempo que dicen que es que el virus no entiende de fronteras. Pues entonces, ¿por qué tú declaras, balcanizas el estado de alarma, por así decirlo? Es absurdo que cada comunidad pues declare este tipo de estados por su cuenta. No tiene ningún sentido. Las televisiones, pues claro, ¿qué van a hacer? Si han cobrado 25 millones de euros directamente con subvenciones directas del gobierno, aparte los 100 millones de la publicidad institucional. Y respecto a la vacuna, pues se acaba de publicar que esa multinacional AstraZeneca, que era la que tenía que suministrarnos la vacuna, a lo mejor pues tarda 2 años, que sería pues un plazo más lógico a la hora de conseguir una vacuna. Es decir, que aquí nos pueden tener los próximos 2 años como mínimo con el bozal puesto, con las medidas de confinamiento y con todas estas medidas de tipo soviético que parece, Vicente, que van para largo. Coméntanos. Sí, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Si a la gente le meten miedo y la gente pues no es capaz de ser crítica con lo que oye, con la información que le presentan, y por hablarnos un poco de betún, no oye programas como los nuestros, el programa hermano del Expreso de Medianoche, como El Mundo Viperino, como Voz Disidente, como tanta gente que está intentando hacer llegar la percepción de cualquiera. Lo decimos muchas veces, no me considero que maneje más datos que nadie, simplemente indago sobre los datos que tengo. Abundo, Felipe, aprovecho para saludarte y darte un abrazo y darte las gracias por estar aquí en esta primera intervención, en nuestra nueva temporada. Y pues eso, es un fracaso, tú lo has dicho muy bien, Felipe, muy bien. Es un fracaso económico, la gestión económica de la pandemia, el cerrar los bares, el cerrar, el no poder salir a la calle, los permisos para circular si no tenías la sensación de agobio, de limitación, que el ahogo que ha sometido nuestro gobierno a todo comercio, a todo empresario, pequeño empresario, que son casi todos los bares, casi todos los este tipo de hostelería y otros tantos, peluquerías y tal, que se han visto afectados por esa aquella primera medida, acordaos, en marzo, abril. Ha sido, repito, nefasto. Socialmente, lo mismo, llevar el bozal no era obligatorio cuando la gente moría, ahora es obligatorio, pues como decimos siempre, tal vez porque pagamos un 21% del IVA de las mascarillas, cosa que no se paga en ningún lugar de Europa. El sanitario, han aparecido vídeos, un vídeo de Málaga, en el cual un ciudadano se pasma de ver dos hospitales cerrados, todo uno, y después se hace la pregunta, normal, que hayan colapso sanitario en los hospitales, cuando en la misma Málaga hay dos hospitales cerrados y uno solo abierto. Todo esto lo están provocando ¿para qué? Gestionar la pandemia de otra manera, no podemos permitir que se cierren, que hayan otras enfermedades que se les deje de prestar esa atención tan necesaria por culpa de una pandemia que además no mata. Es un error garrafal haber traspasado, como también has dicho tú, Felipe, a las autonomías desde el gobierno central la gestión de todo esto. Si todo esto de lo que yo estoy comentando pasó marzo-abril en el periodo de alerta prorrogada, como ya sabemos, ilegalmente, no se puede prorrogar una alerta más de 15 días, y bajo la batuta del presidente del gobierno aquello funcionó pues tan estupendamente, entre comillas, como funcionó. ¿Qué ha ocurrido con la transmisión de las competencias en la pandemia del COVID a las autonomías? Pues un fracaso total. Fracaso total. Cada uno va a la suya, unos cierran fronteras, unos cierran barrios, otros se permiten el lujo de presionar a sus ciudadanos con el no poder salir de su núcleo urbano, como quieren que ocurra en Madrid con el Madrid de Ayuso. Pues no sé, lo veo todo superlativo, porque como nosotros decimos siempre aquí en nuestro programa, esto es una pandemia, alguien lo ha montado porque sí, y además de ser superlativo, es desacertado totalmente. Porque si las medidas se fueran acertadas y se viera un progreso en la gestión de la pandemia y no todo lo contrario, y no esas amenazas con la segunda ola, que nadie ve la segunda ola por ningún lado. Y quiero decir, con este miedo continuo, con estas televisiones bombardeando posibilidad de colapso de hospitales, etcétera, ya te digo, abunda todo, toda la información que nos llega, abunda en que esto continúa. Igual o peor, señores, igual o peor. Vas a tener razón tú, Felipe. Esto habrá que cortarlo de alguna manera y empezar. Es que no saben contra qué están luchando. Es decir, cuando dicen la vacuna, ¿de qué nos vamos a vacunar, señores? Yo me acuerdo cuando era joven, cuando empezaron con la historia del SIDA, que sería la enfermedad que fuera, pero y 30 o 40 años después no hay vacuna del SIDA. ¿Qué ha sido del SIDA? ¿Qué virus es? ¿Qué tipo de virus? Y aquí igual, es decir, que me expliquen todas las contradicciones, el doctor José Luis Sevillano lo ha puesto muy claramente. Es decir, que no tiene el comportamiento. Los virus tienen unos patrones de actuación. Yo no soy médico, ¿vale? Pero todos los virus tienen unos patrones, es decir, sean del tipo que sea. Y aquí esta enfermedad no responde a ningún patrón de un virus. Yo no digo que no sea un virus ni que lo sea. Solo sé que no me han demostrado ni me han explicado qué es lo que causa esto. Entonces, ¿de qué nos vamos a vacunar? Vamos a empezar de cero. Hay que empezar de cero, es mi opinión, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente, Felipe, efectivamente. Ya te digo, y sobre todo con lo que estamos comentando ahora, cuando uno continúa con el problema pandemia y el problema pandemia, ellos mismos nos están anunciando que viene una segunda ola fortísima, que esto va a ser peor. Señores, entonces, ¿qué han hecho ustedes con esta pandemia? Que llevamos 6 meses de pandemia así, pues a salto de mata, unos hacen una cosa, otros hacen otra. El gobierno se lava las manos y se lo pasa a las autonomías, alguna parte de poderes públicos reclamando otra vez que el señor presidente del gobierno se haga otra vez cargo del tema, pero vamos, todo esto, pues eso, a mí en estas cosas me gusta poner un poco los puntos de decir, ¿por qué hablamos de pandemia y por qué hablamos de que esto no mata? Yo os voy a dar, los consulto de vez en cuando, los datos de la Comunidad Valenciana a 23 del 9 de 2020, o sea, 23 de este mes. Son datos que cualquier persona con un poquito de ganas de averiguar y con los datos que doy cuando discuto con algún conocido en los foros de Facebook de aquí de mi pueblo y cuando hablo de este tema con otra gente, datos que doy para que la gente vea de verdad por qué, o sea, en base a qué nos están promoviendo toda esta cultura de la asocialización, del miedo, del terror. Señores, en la Comunidad Valenciana, población en el año 2019, 4.975.000 habitantes, aproximadamente. Bueno, señores, datos del COVID a fecha de 23 de septiembre de 2020. Hay 463 hospitalizados. En la UCI hay 72 personas. Altas positivos totales, 46.773, de los cuales han sido alta 38.870. Activos y enfermos en la Comunidad Valenciana hay 6.286 personas. Muertos, 1.617. Esto es poner los puntos sobre las is. ¿Qué significan estos datos? Señores, que el COVID no mata. El COVID mata como cualquier otra enfermedad. Se puede morir de otras muchas cosas. Y el COVID es una causa más de muerte. Y después podríamos entrar a valorar en toda la si hinchan o deshinchan datos o dan o no dan los datos ciertos. Estos son datos oficiales, señores. Y con datos oficiales es como hay que rebatir a esta oficialidad, a esta Comunidad claro. Valenciana que nos está haciendo que vayamos con continuamos como estábamos hace 6 meses. Y eso que están metiendo ahí, Vicente, pues lo que decías tú antes, están metiendo a todo el mundo el que muere por algún tipo de infección respiratoria por un montón de motivos. Correcto. Que tiene todo tipo de patologías previas, lo cuentan en las estadísticas como muerto por coronavirus. Lo estamos diciendo en los últimos programas, como esa subvención que se publicó en el BOE hace unas semanas, pues las autonomías, cuanto más ingresos tienen y cuantos más muertos tienen por coronavirus, más subvención cobra. Ese podría ser la explicación de este supuesto colapso del que nos hablan en el sistema sanitario, que como mucho de producirse, yo tampoco me lo creo, aquí estaríamos ante otro teatro más de esta pandemia, como mucho sería en las UCIs, pero tampoco sería por gente que realmente estuviera grave. Parece que están metiendo ahí, pues, por una mezcla de previsión de cubrirse las espaldas y también para cobrar la subvención, están metiendo pues gente con neumonías leves y que realmente no están tan graves y que en situación normal no ingresarían en una UCI. Por otro lado, sabemos que los ambulatorios y las urgencias, por mucho que nos digan que están colapsados, no es verdad. Desde luego, las urgencias no están colapsadas y los ambulatorios tampoco. Lo que hay es una mala organización. Todavía hay mucho sanitario de vacaciones. Hay muchas bajas. No se atiende por teléfono, no dejan que la gente entre dentro de las instalaciones por el pánico al contagio, porque se junten ahí mucha gente. No dan cita previa, la gente tiene que ir físicamente al ambulatorio a pedir cita previa y ahí es donde se producen las colas. Luego está el tema de los rastreos, que tampoco está funcionando. Esta app de los rastreos luego no avisa, o como mucho avisa tarde. No se está haciendo las cosas bien. Decía Vicente que no hay segunda oleada. De momento, desde luego que no la hay, pero yo no descarto que si las cosas vuelven a hacerse mal, que si vuelve ahora la temporada de la gripe y vuelven a contar la gente enferma de gripe como enferma de coronavirus. Ahora viene la temporada de la vacuna de la gripe. Ya veremos con qué consecuencias. Están con una segunda oleada, y esta sí muy real, de implantación de antenas 5G. Ahora es Telefónica. Ya veremos si con todos estos ingredientes este otoño, pues volvemos a tener una segunda oleada real. Yo creo que no será como la primera. Espero que la inmunidad de grupo ya empiece a hacer su función, pero no me extrañaría que estos psicópatas, que estos dementes, aprovechen este supuesto virus para volver a encerrarnos y para usarlo como una excusa para que la gente no proteste a la calle ante la pandemia real y ante la crisis real, que será la crisis del empleo y de la crisis económica. Pues permíteme unos segundos. Yo efectivamente estoy de acuerdo totalmente en lo que dices, porque mientras tienes miedo a la pandemia, pues no te fijas en todo lo que está ocurriendo en España. ¿Yo por qué os he dado estas cifras y estos números? Porque tal vez, como repito, como decía Felipe en su primera intervención, esto hay que retomarlo, pero retomarlo en serio y ver las cifras y actuar sobre las cifras reales de muertos, de enfermos y de contagiados. Señores, en toda la Comunidad Valenciana, 72 personas en la UCI, 463 hospitalizados, enfermos activos, 6.286. De todo esto, de una cantidad, de una cifra de 4.975 habitantes en toda la comunidad. No puede ser que estamos haciendo, que estamos gestionando, y hablo ya solo sanitariamente, que esto lo estamos gestionando mal. ¿Por qué se cierran hospitales? ¿Tanto miedo hay al contagio de una enfermedad que trata así a sus enfermos, con 1.617 muertos a fecha del 23? Tal vez si la tratáramos como una enfermedad normal y la gente pudiera pasar por el ambulatorio y se le hicieran unas pruebas normales y pasara por un proceso normal de una infección, entre comillas, vírica, estoy abundo en lo que tú dices, Felipe, nadie ni ha secuenciado el virus, ni sabemos, claro, ni tenemos ninguna información clara sobre lo que hay. Pues entonces vamos a tratar al enfermo normal. Ya lo comentamos durante la pandemia, salió en un vídeo una que, por cierto, ya no lo he vuelto a ver por internet, una doctora norteamericana delante de su equipo médico en la puerta del hospital diciendo que ya se había tratado como enfermos respiratorios y no se le había muerto ninguno. Más de 350 hombres o 450, no recuerdo la cifra, de enfermos que dijo que había tratado esa doctora directamente en su hospital. Tal vez si nos replanteamos esta actitud al respecto sanitariamente, al respecto de todos los enfermos, de lo que está ocurriendo con esto, y pusiéramos los puntos sobre las is, que es que esto no mata, esto es una enfermedad normal, y vamos a tratarla con todos los medios que tenemos como una enfermedad normal. No vamos a separar por tonterías, porque además las medidas que se toman, lo hemos comentado mil veces, hasta las 10 el virus no mata. A partir de las 10, todo cerrado, que el virus mata. No se pueden juntar más de 6 personas en estas Navidades. Señor, que nos están asocializando. Claro, aprovechando esta tontería, nos están asocializando. Claro, sigue, Felipe, sigue. Sí, no, es que, es decir, lo que tiene que tener todo el mundo muy, muy claro, es que sin saber claramente lo que está causando esto, nunca va a poder existir una gestión buena. Es decir, correcto, si tú no sabes la causa de lo que está sucediendo, me da igual la gestión que haga. Puede ser todo lo bien intencionada del mundo, puedes poner todos los medios del mundo, que aquí en este caso, por cierto, está claro que no se han puesto todos los medios, puedes hacer lo que sea, que nunca lo vas a gestionar bien. Nunca, nunca. Por eso decía lo de empezar de cero, y que ahora sí sean los médicos de verdad los que hablen, que sean ellos los que hablen, pero públicamente, con debates públicos, que para eso sí deben estar los medios. No es salud pública, pues los medios públicos, que den espacio público a esos médicos, y que sean ellos los que debatan, los que se retuerzan los sesos, los que hagan lo que tengan que hacer, pero médicos, no políticos. Nos hemos enterado que no había grupo de expertos. Pues coño, que lo hagan ahora de verdad, que lo hagan de verdad. Si no sabemos las causas, es imposible hacer una gestión buena. Imposible, me da igual el color, o sea, da igual quién haga la gestión. No va a poder gestionarlo bien porque no sabe la causa. Sin controlar la causa, sin controlar el origen, nunca vas a poder cortar los efectos, hacer que los efectos sean menos. Es imposible. Bueno, es que incluso es que hasta los propios médicos, o por lo menos un porcentaje altísimo, pues tampoco es que su comportamiento esté siendo el mejor en muchos casos. Ahí estamos viendo pues estos bailecitos que ridículos que continúan, que aunque solo fuera por un poco de decencia y de empatía, pues desde luego, desde dentro, desde el mismo sistema sanitario, los propios médicos deberían decir que ya basta de estos bailecitos ridículos, ya basta también de hablar de colapsos que no existen. Parece que también, pues, algunos piensan que exagerando la situación, pues les van a subir el sueldo, van a contratar a más gente, vete a saber. Lo que está claro es que, lo que decía Felipe, es que hay que saber lo que está pasando, pero es que incluso aunque lo supiéramos, aunque realmente supiéramos que esto es un virus, un coronavirus, que ha salido de un pangolín o de un murciélago, y realmente supiéramos que no es tan grave, que no es tan letal como nos están diciendo, es que tampoco servirían estas medidas que están tomando, estas medidas de control absolutamente soviético. Ahora dicen que van a intervenir los WhatsApp y el Telegram de la gente. No puedes controlar a 47 millones de personas en el día a día, en todos los aspectos de su vida. Es absolutamente imposible. Lo estamos diciendo desde hace meses. En una situación así hay que proteger a los colectivos vulnerables, solo a ellos. Ahí sí que hay que intentar intervenir, pero el resto de la población, la población joven, la población sana, que salga a trabajar y que cree la inmunidad de grupo. Por eso ha pasado lo que ha pasado, por señalar mal, por organizar mal, por querer controlar a tanta gente. No se controló a aquellos que de verdad había que controlar, y en esta pandemia y en este teatro, los muertos, por desgracia, sí que han sido reales. Ese 70% de muertos en residencias han sido muy reales y alguien debería pagar, aunque, como he dicho en la introducción, ya se preocuparán los políticos y sus amigos jueces de taparlo todo. Los muertos por negligencias médicas, pues también son muy reales. Pero como decís, tanto Felipe como Vicente, no es este virus letal, súper contagioso y mortífero que nos están diciendo. La única pandemia que hay de momento, en este momento, es la de asintomáticos, pero masivos. Todo el mundo, prácticamente todo positivo, es asintomático. Así no podemos seguir ni un minuto más. Hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la forma de actuar. Y como digo, es imposible este control soviético de la gente, estos rastreadores, estas aplicaciones en los teléfonos móviles, las policías diciéndole a la gente en Madrid que no puede cruzar la calle, controlando y cerrando los locales. Esto no se sostiene, y lo único que están consiguiendo es destruir la economía, porque como estamos viendo, parar el supuesto virus no lo están haciendo. Sí, yo, a ver, el comentabas el tema de ese anteproyecto de la nueva ley general de telecomunicaciones, ¿no? En los cuales ellos, el gobierno, si quiere reservar la posibilidad, ¿no?, de intervenir cualquier infraestructura de, pues, de teléfono, de WhatsApp, Telegram. A ver, solo se puede controlar la sociedad a base de matarla. Es decir, cuanto más control hagamos sobre la sociedad, más la vamos a matar. Si esto es comunista total, y ya sabemos lo que pasó en el comunismo y los efectos que tiene. Es decir, van matando la sociedad. De hecho, los comunistas soviéticos al final tuvieron que levantar un poco la mano, porque se estaban demográficamente iban muy mal, y tuvieron que entonces cambiar un poco de la dinámica. Yo cada vez tengo más la sensación de que lo que está sucediendo aquí es que se está quedando una realidad distinta a la televisiva. Es decir, las nuevas tecnologías, ya sea en las redes sociales, las plataformas sociales o los grupos estos de ¿no?, de las aplicaciones de teléfono, están abriendo cada vez una realidad distinta a la de los grandes medios de masas, a la cual tiene acceso más gente. Y eso es lo que está, yo creo, empezando a preocupar al gobierno, y es pues otra de las cosas que quiere controlar. Y esa realidad paralela que se está empezando a desarrollar cada vez más, no por nada, sino porque la gente se está dando cuenta que aquí algo falla y que aquí nos están contando muchas mentiras, y al final pues la necesidad ahoga, ¿no? Es decir, pues hay que buscar otra forma de informarse o de ver qué está pasando, y eso es lo que está, ese canal que se está abriendo cada vez más, pues es el que ellos pues, ahora posiblemente pues también quieran controlar de alguna manera, pues a base de pues, lo que están haciendo siempre, recortar derechos, libertades e intentar ahogar a la gente. Sí, es que ese no se puede hacer, por ejemplo, pues que 47 millones de test cada día. Yo puedo salir hoy negativo, pero claro, si se supone que es un virus tan letal, tan contagioso, pues me puedo contagiar mañana perfectamente. Aparte que ya sabemos el tema de cómo van cambiando los test que te dan ahora positivo, mañana negativo y pasado positivo otra vez. Lo hemos visto en Roland Garros, en este torneo de tenis, como este tenista español, Verdasco, pues le ha pasado algo así, ¿no? Ha estado ahí dando diferentes positivos y negativos, y esto pues son anécdotas que cuenta bastante gente, no es un caso aislado, ni mucho menos. Vicente, coméntanos algo antes de la pausa. Sí, nada, unas cositas al respecto de lo que estabais comentando del control gubernamental, de los medios alternativos a cómo nos llegaba, como has dicho Felipe, cómo nos llega la información por los medios normales, radio, televisión, y ahora pues eso, se abrió desde hace ya mucho tiempo un abanico importantísimo en Internet que con audios como el nuestro, con plataformas como iVoox, como otras tantas que hay por ahí, con YouTube, donde puedes acercarles, pues a gente con inquietudes, pues puede plasmar sus opiniones sobre temas y generalmente disienten de la opinión pública general, normal, de la establecida. ¿Por qué los quieren controlar? Pues la excusa que nos pone es, entre comillas, por problemas de orden público. Por problemas de orden público, señores, sentado en tu habitación delante del ordenador o en el sofá mientras ves la tele, te aburres viendo la tele y te da, pues con el móvil, meterte en Facebook o en tienes un blog y publicas tu opinión al respecto de lo que sucede o de lo que te da la gana, porque si hay libertad de expresión, yo puedo poner en un chat, en un blog, en mi página, en Facebook, en mi perfil, donde quiera, puedo poner absolutamente lo que me dé la gana, siempre y cuando me cumpla las normas. Las normas ya sabemos cuáles son, maldito bulo, etcétera, etcétera, pues eso ya lo intentan. Ese control de WhatsApp y Telegram ya lo intentan, esto no es una cosa nueva, ya lo intentan. Con estos, pues eso, con esos gestores que dicen ellos que van por ahí por la red, que son los que de verdad tienen la razón y los que van señalando a aquellos que mienten, que no dicen, no, aquellos que, por donde casi todos los que dicen que mienten, disienten de la opinión establecida por los medios gubernamentales o por los medios oficiales, por llamarlo de alguna manera. Pues eso, problemas de orden público, sentado en tu casa, pocos puedes dar, pero claro, ellos ya se preocupan de meterte ese miedo, como todo el que tiene miedo, pues eso, pierde sus libertades, el miedo te hace perder libertad. Y después me ha hecho mucha gracia una imagen que han pasado, que he puesto en mi tuit, en mis verdades automáticas, no recuerdo, llevo ya 2000 y pico fotos o imágenes o trozos o párrafos dejando caer por el tuit con opiniones que me parecen muy sensatas y muy agradables, muy, muy, muy corrosivas, y pues eso, me ha llegado una muy gracioso. Muy buena, que pone normas de un campo de concentración. Se ve, la foto del fondo es una foto de una ciudad americana, tiene que ser vacía completamente, y te pone del barracón al trabajo, del trabajo al barracón, salvoconducto para deambular, información controlada o intervenida, prendas identificativas obligatorias, obediencia, pensando que estoy hablando de un campo de concentración, es el título de la imagen, obediencia ciega a mandatos sin sentido, castigos a todos por desobediencia de pocos, prohibido acercarse a otros presos, prohibido hablar con otros presos, prohibido comerciar sin permiso, castigos desproporcionados, recompensas a chivatos, prohibido tener armas, vigilancia constante, fronteras cerradas, prohibido reunirse, prohibido disentir y prohibido fumar. Y la pregunta que es la que da gracia a todo esto es, ¿aún crees que se trata de un virus? Señores, ¿aún pensáis que después de todo lo que nos están haciendo y dando las explicaciones numerológicas, por llamarlo de alguna manera, estadísticas, de lo que mata el virus, ¿aún pensáis que esto es de verdad por un virus? Pues con esta interesante reflexión de Vicente Estarelles terminamos la primera parte del debate de Aquí la Voz de Europa. Paramos un momento y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! El próximo 12 de octubre, ven a Montjuïc, Barcelona, para celebrar el Día Nacional de España. Contra el separatismo y el globalismo, dos caras de la misma moneda que buscan destruir nuestra soberanía nacional. 12 de octubre, te esperamos. Defendamos lo nuestro. ¡Adelante por España! muerte han llegado. Un coche corría veloz y fuerte y veloz latía aquel joven corazón. Latía en silencio. Si quiero un amor, si él hubiese podido imaginar su vida acabada, carretera de muerte, una vida terminada. Y cien guitarras suenan ya, y cien sonrisas por él vuelan ya, y cien guitarras suenan ya, y cien sonrisas por él vuelan ya. Y el rumor de aquel tren que atravesaba las montañas heladas destrozaba la noche como si fuese de yeso. Y el rumor de aquel coche con las alas desplegadas lloraba la muerte como lo hago yo ahora. Y en un solo minuto le robaba la vida riendo, sin siquiera saber que estaba soñando. El que había creído que la muerte llegaría en guerra y no en las primeras flores de la primavera. Y cien guitarras suenan ya, y cien sonrisas por él vuelan ya. Pues volvemos a estar aquí de vuelta con vosotros en Aquí la Voz de Europa. Y si en la primera parte del debate pues hemos hablado mucho de este teatro de la pandemia, pues parece que no es el único teatro. También relacionado con lo que está pasando, nuevamente, otra vez, vuelve el debate eterno de monarquía o república, con la excusa de esa elección de nuevos jueces en Barcelona, en la que el gobierno, presionado por los separatistas, y como el gobierno necesita el apoyo de los separatistas para aprobar los presupuestos, ya que Casado parece que no cede ni siquiera con la presión de este caso Kitchen, pues el gobierno de Sánchez ha cedido. Ha cedido y el rey no estuvo presente en ese acto. Esto ha provocado pues una pequeña polémica, una crisis y un nuevo enfrentamiento entre pues el sector aparentemente republicano de este régimen del 78 y el sector monárquico. Pero aquí, claro, es que hay mucho que hablar. Realmente esta izquierda, cuando saca este tema, realmente está defendiendo su proyecto republicano o está desviando la atención de muchas cosas que están pasando. Porque ahora mismo parece ser que las últimas noticias nos dicen que la fábrica de Alcoa va a cerrar definitivamente. Vemos cómo aumenta el paro, vemos cómo anuncian recortes, vemos cómo los ERTEs no se van a pagar muchos de ellos. Vemos cómo se está creando este superbanco capitalista, esta fusión entre Bankia y CaixaBank, ese Bankia que durante tanto tiempo los podemitas pedían que devolviera el dinero, y ahora qué callados que están ante la formación de este gigante ultracapitalista bancario. Todo indica que es una simple cortina de humo. ¿De verdad están enfrentados? Si de verdad los tuvieran, ¿por qué el rey Felipe VI lleva el pin de la Agenda 2030 en la solapa? Esa Agenda 2030 cuyo principal líder en España justamente es el propio Pablo Iglesias. Si de verdad estuvieran enfrentados, ¿por qué la televisión podemita de 24 horas le hace publirreportajes todas las semanas al rey y a su familia, que ríete tú del nodo franquista? ¿No parece que estén aprovechando cierto sector de derecha oficialista, que seguramente también está ya en el ajo de esa segunda transición que se está preparando? ¿No parece que estén utilizando la figura del rey Felipe VI para engañar al sector patriota de la población española y que acepten esa segunda transición federal y masónica justamente porque su Mesías, Felipe VI, se lo recomienda, exactamente igual que pasó hace 40 años, en la primera transición, y entonces fue la misma operación con su padre, con Juan Carlos, con el campechano. Él fue el que guió, como el flautista del cuento, a la población patriota de derechas para que aceptara este criminal y antinacional régimen del 78 en esa primera transición, y todo indica que el hijo va a hacer el mismo papel en esta segunda transición. El padre entregó el Sáhara y el hijo ya veremos lo que entrega. Ceuta, Melilla, Canarias, Cataluña, no lo sabemos, pero cuando comparamos ambos fenómenos, aquella primera transición y esta segunda transición, la verdad es que los paralelismos son inquietantes. ¿Qué opináis? Hombre, yo es evidente que conforme se va deteriorando la situación nacional, la economía, la sociedad, todo, ¿no? Todos los resortes, cada vez más ojos van a poner su mirada en el rey, ¿vale? Ya lo estamos viendo, ¿no? Tanto políticamente como socialmente. Pues cada vez más gente mira hacia él, ¿no? Porque además, como no hay alternativa política, porque todos prácticamente quieren adoptar o adoptan las mismas medidas, ¿no? Es decir, que es uno de los logros que ha tenido Sánchez, ¿no? En implicar a las comunidades autónomas, a todo el sistema en esto, ¿vale? Entonces, el rey, claro, el rey, por otra parte, también, como comentabas, Miguel, pues lleva el pin ese globalista en la solapa. Y es consciente de que el globalismo básicamente lo que pretende, lo que consigue, lo que está consiguiendo es la destrucción de las naciones. Claro, si hay una institución per se que es puramente nacional y no puede ser de otra manera, es la monarquía, ¿vale? La monarquía que él se supone que representa. Con lo cual, él es consciente de que su futuro está complicado, ¿eh? Más allá, ya digo, más allá de la situación interna complicada que hace que los ojos se pongan, la mirada se pongan en él. Él es consciente de que internacionalmente, globalmente, el futuro de la monarquía es muy, muy complicado porque las naciones institucionalmente ya no existen y socialmente, pues bueno, cuando las próximas generaciones ya sean totalmente, estén impregnadas de ideología globalista, pues ya no existirán. Entonces, ¿qué está haciendo el rey realmente? El rey lo que está haciendo, en mi opinión, es trabajar para conseguirse el favor de esos globalistas y que él pueda seguir siendo rey, aunque ellos vayan consiguiendo sus objetivos de destrucción totalmente ya de las naciones. Es decir, él está intentando primero salvarse él y su familia, ¿vale? Con lo cual, mala noticia para todos aquellos que tienen puestas sus esperanzas en que de repente el rey decida pues echar marcha atrás a todo este proceso de destrucción de las personas, de la familia, de la economía y de las estructuras antes nacionales y ahora ya pues inexistentes, ¿no? Ya sea ejército, ya sea frontera, ya sea economía, sea lo que sea. Con lo cual, en mi opinión, es que él, verdaderamente, el camino que ha tomado, consciente mejor que nosotros, porque para eso es el rey, tendrá mejor información y mejores contactos a todos los niveles, de que su futuro como monarquía pues es complicado, y él lo que ha optado es por ganarse el favor de esa gente, pues compareciendo en todas esas, en cualquier institución nacional, o sea, internacional, perdón, cualquier logia en la que lo llamen, ¿no? Aceptando todas las medidas que se están tomando, todas las cesiones de soberanía, abrazando el sistema que ya instituyó su padre, y intentando ganarse el favor por todo. Me estoy acordando ahora cuando hizo a su hija en Cataluña dar parte del discurso en árabe. Pues bueno, él quiere ganarse el favor de los que quiere ganárselo y lo tiene clarísimo. Por lo tanto, pues bueno, que todo el mundo sepa un poquito cómo está la situación al respecto. Pues vamos, lo habéis bordado, habéis dicho todo lo que hay que decir. Yo suelo abundar pues eso en lo que puede pensar la gente del rey. Hay demasiadas esperanzas puestas en su majestad. Los llamamientos que hay por Facebook de particulares, de gente más o menos significada políticamente o con inquietudes políticas de sobre todo del espectro derecha, está claro, pero de distintas, visto desde distintas perspectivas, pues a que el rey intervenga, que tiene, hay herramientas constitucionales para que el rey pueda disolver unas cortes o pueda hacer cualquier hacer algo en esta situación en la que todo el mundo ve que se desmembra España, menos el capitán, que es el rey, porque el rey es el capitán del barco, lo queramos o no. El presidente del gobierno es una figura, una mera institución legislativa, y el rey, aunque en un papel, por supuesto, un poco de segunda fila, como segundo actor, no deja de ser el cabeza visible de este país. Que no sirve, digamos, mucho. Yo ya sabéis que no soy absolutamente nada monárquico, pero queramos o no, hoy por hoy es la figura, la cabeza visible, como he dicho antes, de este Estado, de esta nación. De esta nación, no de este Estado, la cabeza visible del Estado. Bueno, es el jefe del Estado, perdón, sí, de la nación, y no del Parlamento. El Parlamento es un escalón por debajo. Es algo, diríamos que sería el representante, entre comillas, espiritual de esta nación, que en la figura del rey se consolida desde los siglos y a través de la figura de los reyes se va consolidando y tenemos esta nación ahora que, pues eso, que al señor Felipe VI le toca llevar, pues como, y lo está haciendo bastante mal, muy mal patrón. Tenemos este incidente que ha ocurrido con el nombramiento de los jueces, estos jueces catalanes y tal. Dicen que todo ha venido porque una llamada, que el mismo rey dice que era de cortesía al señor Lesmes, le hubiera gustado estar en la entrega. ¿Qué nos dice todo esto de le hubiera gustado estar una llamada de cortesía? Pues señores, que el rey es muy blandito, que el rey es muy blandito, que el rey tal vez, como bien ha dicho Felipe, no esté por la labor de salvar nada excepto su culo, y que le dé igual ser un rey de un reino de taifas con 17 taifas subordinadas por las que él se pasea, veranea en San Juan y se come unas vieiras en la República Gallega y da igual, y aquí no, aquí para llegar, pues no señor, no señor Felipe, esto no es así. Usted en su persona aúna muchas más cosas de las que en un momento dado la población puede ver. Aúna toda una tradición que, aunque sea Borbón, desde 1714 o 17, sea una dinastía francesa borbónica, no deja de aunar y de representar a toda una nación, a la nación más antigua de Europa, señor Felipe VI. Y que lleve el pin ese de la agenda del 2030, pues el 2030 me parece... pues eso, que son detalles subliminales que algunos aprecian, otros no, pero sí, ya se ha hecho público, ¿no? Lo hemos visto todos por internet, como el que a la gente que le gusta señalar y le gusta mostrar la verdad de lo que ocurre, sale como alguno de los, ya os digo, de las verdades automáticas que publico, uno pues con la kipá puesta, con la bandera israelita detrás, dando la mano al señor Netanyahu. Y todas estas cosas vienen, todas estas reflexiones mías vienen porque la nación está incluso por encima de los gobernantes. Y hablo de los gobernantes de su majestad, del señor, del rey. Al final, la soberanía, como dice la Constitución, reside en el pueblo español. Y, bueno, si nuestros representantes no son capaces de hacer nada, a nosotros nos tocará hacer algo. A nosotros nos tocará hacer algo. Triste porque, pues eso, es que la República de Cataluña celebra que Sánchez esté cediendo con el indulto de los golpistas y todo esto, y a ver si la modificación de la ley y a respecto de lo que está ocurriendo en Cataluña, que será la parte que primero querrán la República Musulmana de Cataluña, que querrán desmembrar de España, pues eso, el rey debería haber hecho algo ya, pero algo de más contundente, no una llamada de cortesía. Ahí, dentro de lo que cabe de la figura real, la mujer del César, además de ser casta, debe parecerlo. Pues eso, además de ser rey, majestad, deberá parecerlo en algún momento. Deberá parecer un rey de España en algún momento. Y yo creo que ni está ni se le espera, perdona. Sí, es curioso este debate completamente artificial sobre la Tercera República, porque este régimen del 78 realmente pues es la Tercera República. Es un régimen absolutamente masónico, el nacido del año 78, como fue un régimen masónico la Primera República y como fue otro régimen masónico la Segunda. Por circunstancias históricas, pues este régimen tuvo que tener un rey, un monarca, porque los Estados Unidos y el globalismo necesitaban en ese momento ese tipo de figura, pero a todos los efectos el actual régimen ya es una tercera república. Comentaba antes Felipe Saura que el rey pues estaba pactando algún tipo de trapicheo con los globalistas, pero no se puede pactar con estos globalistas porque siempre te apuñalan por la espalda. Es cierto que en un primer momento puede que dejen que Felipe VI se mantenga en el trono, si acepta esta monarquía federal o esta monarquía confederal que nos están preparando, pero al final estoy convencido de que le darán la patada en el culo. Ya veremos si de forma pacífica o de forma algo más violenta. No hay lugar para monarquías católicas en la Europa masónica del siglo XXI. Y lo he dicho antes, monarquía federal, monarquía confederal patrocinada por Bruselas, que es realmente quien está detrás del separatismo, al que utiliza como una palanca, como una ventana de Overton para que aceptemos el federalismo como mal menor. Esto es lo que no se quieren enterar todos estos tontitos de la derecha, ya sea la derecha cobarde o la derechita valiente, que todos adoran y hacen reverencias a esa Unión Europea, a pesar de que el proyecto europeo incluye las euroregiones. Señores de Intereconomía y youtubers que tanto y tanto nos copian, hablen, les damos una nueva idea para copiarnos. Denuncien el proyecto de las euroregiones que está utilizando a España también como un experimento y cuyo objetivo es la balcanización de Europa. Finalmente, es formar entidades políticas transfronterizas que superen fronteras entre España y Francia, entre España y Portugal, para que desaparezcan los viejos estados-nación que son los auténticos enemigos de este superestado globalista que es la Unión Europea. Ese es el plan y ahí está el señor Felipe VI metido. Son ellos los que están con el separatismo. Son ellos, Bruselas, los que con Madrid y con Barcelona, los tres, mano a mano, dieron el golpe del 1 de octubre del 17 y fue el pueblo español el que se rebeló contra ese golpe, no el rey. El rey salió a rastras, por mucho que ahora sus defensores nos quieran contar una película distinta de lo que pasó. Igual que durante 40 años nos contaron una película completamente falsa de este vividor, de este traidor, de este comisionista llamado Juan Carlos, que recuerdo, y ya termino, que en el mes de agosto los señores de la secta de Q y demás listos nos dijeron que en septiembre el rey Juan Carlos iba a venir a España, iba a decir la verdad del 11M de la mano del señor Donald Trump y poco menos que iba a expulsar al señor Sánchez de la Moncloa. Bueno, hoy es 29 de septiembre. Señor Juan Carlos, ya le quedan 2 días para aparecer por aquí, pero bueno, seguimos esperando. No sé qué opináis. Sí, a ver, el régimen, yo en mi opinión es que el régimen de 78 está completamente agotado ya. Es decir, un régimen, en mi opinión, otra cosa es que seamos un zombi y no sepas que estamos muertos, pero está claro que han convertido España en carnaza para los buitres, ¿eh? Digamos, yo me pongo a mirar 40 años para atrás y es que solo veo que este régimen lo único que ha hecho ha sido destruir símbolos o cosas nacionales buenas y ceder soberanía. No ha construido nada en positivo. Es decir, más allá del típico rollo de no un periodo de concordia, de paz, de solidaridad, de no sé qué, palabras huecas, vacías, que la gente ya está cansada de escuchar, ¿vale? La realidad es que no han hecho nada, no han construido nada. Nada me refiero destinado a perdurar ni que haya implicado mayor bien, mayor prosperidad y mayor unión entre los españoles. Justo lo contrario. Es decir, es que, pues digo que el régimen está agotado porque, claro, ya básicamente con lo que está pasando ahora, pues poco más se puede hacer. Yo que soy de Murcia, voy a poner un ejemplo. Es decir, aquí el Mar Menor pues está sufriendo muchos años de contaminación y tal, y está en una situación muy delicada. Llevamos casi cuatro años liados con esto. No son capaces de hacer una infraestructura mínimamente decente para solucionar esto. No son capaces. No lo hacen. O sea, y se pelean unas administraciones con otras y el que está al frente de cada una lo que quiere es aguantar sus 4 años, aguantar su tiempo y que pasarle la patata caliente al otro. Y así todos, municipal, regional, nacional, de organismos públicos de designación estatal. Es decir, no, este sistema no es viable. O sea, no es un sistema que sea viable para solucionar nada ni para crear grandes proyectos ni grandes cosas para los españoles. No es viable. O sea, la solución no lo sé. Sé que esta no lo es. Sé que este sistema no lo es. Habrá que cambiarlo. A lo mejor lo cambias y tampoco. Pero sé que esta no lo es. Y a las pruebas me remito. Totalmente de acuerdo. Tú has puesto un ejemplo de Murcia. Yo te voy a poner un ejemplo valenciano. La gente recordará por las crudas imágenes de la pantanada de Tous. Yo vivo a este lado del pantano, detrás de unas montañas, pero el pantano, normalmente hay veces que voy a correr por allí, por la montaña, y el pantano lo tengo relativamente cerca. Pues, señores, acordaos de las imágenes de la pantanada de Tous, que arrasaron varios pueblos de la comarca, muertos, campos arrasados, cosechas perdidas, desastre económico y social para lo que era la Ribera Alta y la Ribera Baixa. Y, pues eso, la presa de Tous está por terminar. Estamos hablando de la pantanada de Tous de los años 80, ¿eh? Está por terminar. Deberían haber subido los muros, deberían haber reforzado el pantano, etcétera, etcétera, puesto desde ese plan. Está por hacer, recuerdo también que está por hacer el trasvase del Ebro, el tan nombrado trasvase del Ebro. Todas las inundaciones, recordaos, todas las inundaciones que se producen en la ribera del Ebro, esos años atrás, lo tenemos bastante fresco. Pues señores, pensad lo que sería para el río Ebro, desde el punto en el cual empiezan las crecidas, pues tener el desahogo de poder enviar hacia la parte de sureste de España, porque es un trasvase que va de arriba a abajo, atraviesa toda la Comunidad Valenciana, llega hasta la parte Murcia y Almería, desahogar toda esa agua que al fin y al cabo lo que produce es una maldad, porque el agua se desborda, pues eso, produce daños materiales, daños humanos, algunas de las veces se producen muertos, pues todo esto también se solucionaría con otra gran obra de futuro que está casi terminada, pero ahí la dejó el caudillo y los demás han tenido narices. El pantano de Tous se quedó, pues eso, a mitad de terminar la obra, lo acabaron malamente, ocurrió lo que ocurrió con la pantanada de Tous y el pantano está por se reparó y nada más. No se ha hecho nada más. Me parece muy bien el ejemplo que has dado, y es Felipe, y estos dos que acabo de traer yo a nuestra audiencia. Sí, pues son reales, es la realidad. No hay, es que, correcto, es real, y además abundan en que no hay un proceso nacional, no hay se ha desvinculado completamente unas partes de España de otra. ¿Por qué? Pues porque no ha habido un poder capaz de hacer todo lo contrario, porque siempre, mira, la libertad no da de comer. Cuando alguien vende libertad, mientras alguien te vende libertad, le está metiendo la mano en el bolsillo y la gente no lo quiere ver. Y eso que está ocurriendo. Nos han vendido durante 40 años libertad, autonomía, libertad, amnistía y estatuto de autonomía, gritaban aquí las manifestaciones por la calle. Pues bueno, tenemos libertad, amnistía y estatuto de autonomía y no tenemos, nos trajeron la Ford, menos mal, pero hemos perdido en España lo que hablamos siempre cuando criticamos las medidas económicas de este régimen del 78. Perdimos la Pegaso, perdimos la SEAT, perdimos la infraestructura telefónica que era propia de los españoles, perdimos la red hidroeléctrica española, hemos cedido tantas cosas, lo hemos vendido para que alguien, para los que manden, los que nos han vendido esa libertad, la amnistía y estatuto de autonomía, se hayan llenado los bolsillos a base de deshacer un país propio, soberano, séptima potencia del mundo. Y ahora nos parece extraño lo que está ocurriendo en Cataluña, señores, y llevamos un montón de años advirtiéndolo. Si de nosotros, los que hemos vivido la transición, pese a nuestra juventud, y los que hemos ido mamando políticamente todo lo que ha ido ocurriendo en España, nos hemos dado perfecta cuenta de todo lo que han hecho. Solo nosotros, de verdad, no se ha dado cuenta nadie más, pero claro, no interesa. Como bien has dicho tú, aquí el político está para medrar y para llenarse los bolsillos y no está por un proyecto nacional. No está por la labor de mejorar la vida de sus conciudadanos. No se ve, y la prueba son estos tres detalles que hemos dado. Hay muchos más, por supuesto, si solo con ver cómo defendemos nuestra agricultura en Europa, por ejemplo, nuestra ganadería. Yo siempre doy el ejemplo aquel de que España, sin mirar las cuentas, cuando entramos en Europa, dio una cifra, una cabaña vacuna, y totalmente irreal, pues por lo visto sacarla de cuatro papeles y resulta que como los datos oficiales que habíamos dado eran esos, entre Francia y los otros productores de leche, Italia, etcétera, Suiza y los centrales que producían leche, nos hicieron sacrificar miles de vacas porque los datos oficiales que habíamos dado eran erróneos y no correspondían con nuestra verdadera cabaña vacuna. Cuando vino el experto europeo aquí a decir, bueno, en Galicia, ¿cuántas vacas hay? Me ha dicho usted que hay 2 millones y hay 3.547.000, las demás sobran. Así se ha gestionado la economía nacional, exactamente así, un error tras otro, y sobre todo, pues eso, por medrar, no hay un proyecto nacional. El proyecto nacional acabó cuando murió el caudillo, y se acabó. A partir de ahí, unos y otros han hecho de su capa un sayo. Sí, unos por traición, y otros porque se han declarado exactamente como son. los socialistas, porque son socialistas y han hecho lo que les ha dado la gana. Ya lo dijo el señor Guerra, que a España no le va a conocer ni la madre que la parió, efectivamente. Así ha sucedido, señor Alfonso Guerra, exactamente como usted predijo. Has comentado que han sido errores. Yo es que no creo que hayan sido errores. Creo que ha sido una política deliberada de destrucción de la soberanía nacional de España. Has comentado antes también todo lo que perdimos. Pues claro, perdimos un montón de cosas. Perdimos la banca pública, las cajas de ahorros que le hacían la competencia a la banca privada, que ha sufrido un proceso de concentración brutal en estos últimos 40 años, acumulando más poder que nunca. Perdimos una moneda pública controlada por el Estado. Perdimos millones de viviendas de protección oficial públicas. Y bueno, parece que todo eso es lo que no le gustaba a la izquierda. Todo eso público, que era realmente de todo el pueblo español y que durante el régimen del 78 se ha ido privatizando. Todo eso es lo que se hizo y ya digo que no fue por error, sino que fue algo premeditado. Ya sabemos cómo funcionan los globalistas, cómo van subcontratando a través de la masonería en un país tras otro, pues a todos los trepas, a todos los ambiciosos, a toda la gente psicópatas directamente sin escrúpulos, a los que premian con dinero, con sobornos, a cambio de que esta gente, de que estos gobernantes traicionen a su país. Y eso es lo que hicieron los traidores del 78 del señor Juan Carlos hacia abajo. En ese momento fue cuando empezó el desmantelamiento de nuestra soberanía y también nuestra balcanización, pero es cierto que no pudieron llegar hasta donde quisieron y ahora en esta segunda transición quieren completar lo que no pudieron hacer en el año 78. Es lo que no se enteran o no se quieren enterar estos tontos de la derecha, que sí, son críticos con lo que se quiere hacer ahora, pero aplauden, defienden y están encantados con lo que se hizo hace 40 años, cuando en realidad no ven o no quieren ver que son dos puntos de un mismo camino. O sea, no está enfrentado. Lo que van a hacer ahora no se enfrenta a lo que se hizo hace 40 años, sino que lo empeora, lo complementa y lo continúa. Es lo que no ven o lo que no quieren ver. Sí, además, también nos han privado de sectores estratégicos, sectores energéticos estratégicos. Es decir, yo es que, por ejemplo, en una época como la actual de miseria, yo prohibiría la venta de empresas estratégicas, de empresas importantes en España. La prohibiría su venta a empresas internacionales. Yo la prohibiría directamente. Y lanzo una idea, lo digo en relación a lo que habéis comentado, por ejemplo, de Alcoa y Liberty, y lanzo una idea a los partidos patrióticos que están en el Congreso, que el problema es que también son algo liberales, claro, que lo digan públicamente. Es decir, que ellos digan, oye, si yo gobierno, anularé, no quieren anular las sentencias que hubo durante el franquismo de hace 50, 60, 70, 80, 90 años. Pues mira, hay una cosa más cercana, que anulen las ventas que se hagan de empresas estratégicas españolas durante el último año. Que digan, yo si gobierno, anularé esas compras. Pues oye, lo mismo si disuaden a los que están gestionando, a los que quieren, a los buitres que quieren quedarse con esas empresas, con esos tres estratégicos, de que las compren por el temor de que si ganan ellos, pues le vayan a echar para atrás la compra-venta. Que lo hagan. Es una cosa que podrían hacer, ya digo, aún no gobernando, podrían hacer bien diciéndolo o denunciándolo públicamente. Pues están haciendo lo contrario, están vendiendo España directamente, el IBEX 35, pero toda España, justamente a estos fondos de inversión globalistas y a China, que como tantas veces denunciamos, parece que son las dos manos negras detrás de esta pandemia y que van a aprovechar para comprar una buena porción más de la economía mundial, y España parece ser una de sus principales víctimas. Una España en la que vemos como pequeñas y medianas empresas van cerrando una detrás de otra y todo su sector, todo su porcentaje de la economía nacional, pues se lo van a estar o se lo van a repartir estas economías extranjeras. Una auténtica traición y con la supuesta izquierda en el poder. Vicente. Pues sí, yo dar datos un poco, datos económicos. El segundo trimestre, recuerdo que es abril, mayo, junio, el Producto Interior Bruto ha caído un 17,8%. Bueno, pues desde aquí, pensando lo que estoy diciendo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el tercer trimestre, del que hablaremos de aquí una temporada, será julio, agosto y septiembre, cuando este verano, durante el periodo vacacional, se ha facturado en hostelería y turismo un 15% nada más en relación al 2019, o sea, hemos perdido un 85% de facturación, esto se va a ver reflejado, quieran o no quieran los que manejan las cifras, en nuestro Producto Interior Bruto. Si ha caído un 17,8% en el segundo trimestre, Semana Santa, con las fallas, con hablo de fiestas, de periodos vacacionales conocidos y tal, imaginad qué puede ocurrir cuando nos den los datos del tercer trimestre. Lo que hemos dicho siempre, datos de ruina, cifras de ruina. Este país está en la ruina, está en la quiebra. Y la gente no lo quiere ver y continúan metiéndonos miedo con el COVID y amenazando otra vez con cerrar comercios, con cerrar la calle y con no dejarnos mover, relativizar, o sea, con cortar nuestra movilidad. ¿Y para qué? ¿Por algo que no mata? Como tú has dicho, Miguel, ¿no será que hay otros intereses detrás? Admito que antes he dicho error y no tenía que haberlo dicho, efectivamente. Es un plan preconcebido el acabar con España, igual que ahora. Es un plan preconcebido acabar con España a través de esta operación de pandemia. ¿Por qué? Pues porque los intereses globalistas han puesto los ojos sobre nosotros. Somos un país muy rico, situado geoestratégicamente, y les interesa comprar nuestra deuda, porque cuando compren nuestra deuda y no podamos pagar, tendremos que pagar con pedazos de nuestro país por culpa de todos estos políticos traidores. Que es lo que quieren, eso es lo que quieren. Claro, efectivamente. Si nos empeñamos de manera que no podamos pagar, si continúa bajando nuestro Producto Interior Bruto, si nuestro déficit exterior sigue aumentando, ya está por encima del 100%, va a llegar un momento, señores, en el que no vamos a poder pagar. Entonces, al que le debes el dinero, cuando le caduquen las letras del Estado, o le caduquen los bonos del Tesoro, o le caduque lo que le caduque, vendrá con la carterita abierta, te la pondrá delante de la puerta, abrirá la cartera y te dirá, paga. Y tú, si no puedes pagar algo, tendrás que hacer. Permitir la gestión de aeropuertos y de puertos, como están haciendo en Grecia, porque por toda la deuda exterior. Y eso es perder soberanía. Pero no solo perder soberanía sobre ese territorio, esa parte del territorio, es perder tu territorio, es crear nuevos Gibraltares económicos por culpa de la mala gestión, de la gestión horrenda de este plan preconcebido para acabar con España, que se va un año tras otro, vamos bajando escalones al abismo, y estamos muy cerquita del abismo, señores. La gente, lo comentó con algún que otro compañero, que también en el trabajo vemos un poco cómo funciona nuestro trabajo, cómo van los clientes de mi empresa, cómo están funcionando las cosas, y esto ha tenido un parón muy importante, pero no arranca como debería haber arrancado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo miedo a ese COVID, siguen habiendo, gestionando, ¿y qué? Y todo esto abunda en la baja de precios, en la disminución de salarios, en la no se pagan los ERTEs, en la gente en el paro, una tasa de desempleo elevadísima. Y esto no es bueno para nuestro país. Para alguien es bueno. A río revuelto, ganancia de pescadores. Siempre hay quien mete la mano en el cubo y saca pescado. Y no somos nosotros. Nosotros no sacamos provecho de nuestra gestión económica. Hay gente de fuera, estos Rothschild, estos Soros, toda esta banca, estos BlackRock, estos Blackstone, que están siempre ahí, que son los que al final, como ya hemos dado datos en otros tantos programas, los que están con la caña puesta dentro del territorio español. Y pescan, señores. Pescan porque les dejan que pesquen. No porque aquí... No, aquí alguien les deja pescar. Alguien está creando ese río revuelto para que los pescadores tiren la caña y saquen pescado. Y eso es lo que no podemos permitir, o lo que por lo menos tenemos que declarar de alguna manera para que la gente empiece a verlo. Vamos, llevamos mucho tiempo, pero es que ahora con esta crisis se está haciendo... Y vamos, esto es ineludible ya, es ineludible. Un 17,8% en el segundo trimestre. Dios mío, ¿qué va a ocurrir en el tercer trimestre y lo que queda de año? Es que hay que tener en cuenta que el sistema monetario de reserva fraccionaria que tenemos, ¿no?, internacional, que es un sistema que es una estafa, es decir, es completamente una estafa, y que muchos expertos denuncian que tarde o temprano estallará, explotará. Claro, ¿cuál es la manera de no sucumbir a cuando estalle? Tener bienes concretos. Entonces, esta gente que es la que controla ese sistema, estos fondos buitre y todo eso, lo que están como locos es por transformar ese dinero en bienes concretos, en sectores esenciales, sectores que siempre van a valer un dinero y siempre van a tener una rentabilidad de las distintas naciones que sucumben a su poder. Entonces, ellos, claro, quieren transformar esa deuda que es artificial, que es falsa, en bienes concretos, porque eso no lo van a perder. Es decir, cuando está ahí el sistema financiero o el sistema monetario actual, que ya digo, es una estafa, que es deuda sobre deuda sobre deuda sobre deuda, que al final todo el mundo sabe que no se va a poder pagar porque está montado para que nunca se pueda pagar, ellos lo que quieren al final es el control de los bienes. Y ahora es un momento, obviamente, es un momento más que propicio para ejecutar ese proceso, para ejecutar ese cambio. Efectivamente. Pues, perdona un segundo, Miguel. Para terminar, el dinero no tiene valor. Lo que tiene valor es lo intangible de la nación, los bienes inmuebles, lo que verdaderamente tiene valor, que es la propiedad. Lo que no sea propiedad y sea solo basado en el dinero es lo que no tiene valor. Y eso es, pues eso, ellos están cambiando cromos hechos a ciclo steel, pues por era Blackstone la que estaba comprando, casi había entrado en una inmobiliaria muy importante en España para comprar terrenos, propiedades, etcétera. Pues eso, como tú has dicho. Hay varios fondos buitre extranjeros comprando propiedades, porque al final eso es lo que tiene valor. El dinero, el papel no vale nada, señores. El papel no acaba, el dinero fiduciario no es nada, no es nada, es una entelequia. Y con ese dinero fiduciario fabricado con ciclo steel, están comprando España, están comprando el mundo estos fondos buitre, nada más, perdonad. Comprándolo sin pagar, ¿eh? Porque pagan es dinero creado de la nada, o sea, no te están comprando, se lo estamos regalando nosotros. Efectivamente. Aceptando este sistema. El dinero de ciclo steel, que no vale para nada, que es el que produce el Banco Central Europeo, con el que nos da las ayudas que después hemos de devolver. Así no se puede vivir, no se puede continuar haciendo, aumentando la montaña de mierda, porque al final, pues eso, la mierda huele. Y de la mierda no se come, señores. Vamos a ver las cosas ya con otra perspectiva. Pero claro, ahí están las cosas y ahí os estamos intentando mostrar todos estos sucesos vistos con esta perspectiva nuestra. Pero vamos, es que esto es así de real como está en la calle. Lo que ocurre es que no se cuenta de esta manera. Pues terminamos el debate de Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, Vicente Estarelles, un placer tenerte con nosotros y te esperamos la semana que viene. Vicente, un saludo. Venga, un saludo, Miguel, un fuerte abrazo, Felipe. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada y a nuestros oyentes lo mismo. Les emplazo, como siempre, a que oigan nuestro próximo programa, que difundan este y que compartan nuestros audios. Es fundamental empezar a abrir los ojos. Gracias a todos. Felipe, que es Felipe Saura de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, siempre un lujo tenerte con nosotros. Felipe, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias Miguel, muchas gracias Vicente. También es un lujo participar y la verdad que aquí La Voz de Europa es un programa, es una píldora semanal que es necesario que todos nos tomemos, porque no son como las que fabrican la farmacéutica. Esta sí es buena y sí nos va a hacer bien a todos. Muchas gracias, Felipe Saura. Pues vamos ya. Esta semana no está Noelia de Trastámara con nosotros, pero quien sí está es Enrique Lemus y nos trae una historia interesantísima de espionaje, servicios secretos y bombas atómicas. No os lo perdáis. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo, de Max Romano, ya a la venta en ediciones Sierra Norte Digital. Vamos allá con la sección de historia de este programa, de Aquí la Voz de Europa, que como cada semana nos trae Enrique Lemus. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Aquí estamos, Enrique. Y bueno, coméntanos cuál es el aniversario que efeméride recordamos esta semana. Bueno, pues la efeméride de esta semana es un secuestro de un... es técnico de nuclear israelí, es un secuestro producido el 30 de septiembre del año 1986 por los miembros del Mossad. Así que si te parece, sin más, vemos por qué es importante, esta historia, así también aprendemos un poquito más de cómo funcionan algunos servicios secretos. Bueno, pues sin más, empezamos. Todo el mundo sabe o presupone que el Estado de Israel es una potencia nuclear, aunque lo ha negado en numerosas ocasiones. Hoy quiero contar la historia de un ex técnico de Israel que se propuso hacer pública la información que confirmaba este poder nuclear del Estado judío. El nombre es Mordecai Vanunu. Vanunu nació en Marrakech, Marruecos, en el seno de una familia, en 1954, en el seno de una familia de comerciantes judíos bastante modestos, que en 1963 emigran a Israel. Allí hizo el servicio militar obligatorio y acabó con el grado de sargento primero. En 1976 se presenta una oferta de trabajo de técnicos de aprendices para trabajar en el Centro de Investigación Nuclear de Negev, en la ciudad de Dimona. Tras pasar las pruebas, empieza a trabajar en este centro en febrero de 1977 y lo hace ininterrumpidamente hasta noviembre de 1985, en que es despedido, bueno, considerado prescindible, dicen sus jefes. Según su testimonio, según su propio testimonio, la invasión del Líbano de 1982 le cambió la forma de ver el mundo. No es para menos, recordemos que antes de la invasión del Líbano, este país era considerado como la Suiza de Oriente. Hoy podemos tener todos en mente cómo está, ¿no? Se volvió contrario a la ocupación de Palestina por parte de Israel, y comenzó a incubar la decisión de alertar al mundo que en el búnker secreto de Machón II se producía plutonio con fines militares. A partir de esta fecha, durante su trabajo en el centro, Vanunu fue recopilando información y realizando fotografías de los equipos que allí había. Además, según consta en su expediente, parece que fue tomando posiciones ideológicas de izquierdas y proárabes, lo que sin duda contribuyeron a su despido en el centro. Tras quedarse en el paro, realizó un viaje que le llevó primero hasta Nepal, donde conoció el budismo, y tuvo una curiosa, porque visitó la embajada de la Unión Soviética en este país. Ahí se queda sin más. Y más tarde se trasladó a Sydney, en Australia, donde allí se convierte al cristianismo, siendo bautizado en la fe protestante, y adopta el nombre de John Crossman. En su periplo parece ser que se había convertido en un pacifista activo y quería dar a conocer la información que demostraba que Israel era una potencia nuclear, con lo que ello suponía. Allí en Sydney entró en contacto con un periodista colombiano, Osear Guerrero, al que le contó la historia. Este colombiano vio que podía sacar bastante dinero con ello y se puso en contacto con la oficina de Sunday Times en Madrid, quien envió un reportero a Australia para verificar la información que le ofrecían. El reportero, tras hablar con Mordecai y este enseñarle las fotografías y dibujos que tenía, le propone viajar a Londres para que expertos verificasen la autenticidad o no de esta información antes de publicarla, a lo que el israelí accede. O sea, el guerrero cree que le quieren dejar al margen de este asunto y ofrece copias de la información que tiene a dos diarios australianos, quienes se creen que son falsos y se niegan a publicarlo. Pero el Mossad ya se ha enterado de esta posible filtración y se pone manos a la obra para ver la velocidad de la misma y sus posibles consecuencias. Ante la negativa de los periódicos australianos a publicar esta noticia, Guerrero coge un avión a Londres y ofrece esta misma información al Sunday Mirror. A las pocas horas, el jefe del Mossad de Londres ya sabía que Mordecai Vanunu estaba allí. Poco después, se entera que el Sunday Times se toma en serio la historia y que va a publicarla. Para ello, el servicio secreto israelí debía saber cuál era la información que se iba a publicar y así poder neutralizarla. El Mossad cuenta con un veterano periodista americano para que contacte con Guerrero, Seymour Hersh, que tras ver las fotografías, el periodista dice que necesita unas copias para poder verificarlas y así pagarle. Una vez en su poder, se las pasa al jefe del Mossad en Reino Unido, Ben Menashe, quien la remite a Tel Aviv. Allí saltan todas las alarmas. Las fotos son muy explícitas. Funcionarios de la central de Nimona identifican el búnker Machón 2 en las fotos. Una de las copias mostradas mostraba el área donde se había fabricado minas terrestres nucleares que fueron luego sembradas en los altos del Golán, en la frontera con Siria. No era posible destruir la credibilidad de Vanunu. Cualquier físico nuclear podía reconocer para qué servía el equipo y autentificar las fotografías. Se informa al primer ministro de Israel, Simón Pérez, y se organiza un gabinete de crisis con los servicios secretos. Se plantean eliminar físicamente a Vanunu, pero necesitan saber cómo ha logrado sacar esta información fuera de la central y si cuenta con cómplices, o quién más conoce este tema. Finalmente, se deciden por intentar capturarlo vivo. Mientras, en Sydney, el Sunday Times teme que Israel intente desacreditar a Mordecai y para ello ha contactado con un científico nuclear, el doctor Flan Barnaby, para que interrogue a Vanunu y compruebe la autenticidad de las fotos. Tras la entrevista que mantiene, confirma que el relato que hace el israelí es coherente y que las fotos son auténticas. El Sunday Times se pone en contacto con la embajada de Israel y le pasa una copia de las declaraciones del doctor Barnaby. Copia de las fotos, así como de la documentación de Vanunu, con la intención de que reconociese que Israel era una potencia nuclear. Lo único que consiguió fue que acelerasen el operativo para capturar al disidente. Paralelamente a ello, inician una campaña de desprestigio. Logran que Sunday Mirror publique una primera plana con la foto de Guerrero junto con otra de Vanunu, tildando al reportero de mentiroso y estafador y al técnico que sus declaraciones eran un total engaño, que Israel no era una potencia nuclear. Esta información, al aparecer su foto, puso nervioso a Mordecai y dijo a los periodistas del Sunday Times que quería desaparecer. Agentes del Mossad, haciéndose pasar por familiares con la de Mordecai, con la foto que habían publicado el periódico, fueron preguntando por cada uno de los hoteles de Londres si reconocían al técnico, hasta que finalmente lo localizaron. Tras ello, utilizaron una de las argucias más antiguas, utilizar a un agente femenino para atraer al técnico. La elegida fue Cheryl Bentov, israelí de origen americano, quien, haciéndose pasar por una turista americana que iba camino a Roma para encontrarse con su hermana, debió entablar contacto con Vanunu y animarle a que la acompañase a Roma. Tenían información de lo nervioso que estaban, pues tras haberle localizado habían puesto escuchas en su habitación, con lo cual sabían cuál era el punto flaco, quería desaparecer. El primer contacto lo realiza el 24 de septiembre de 1986 y tras otras dos citas ya decidió irse a Roma con Cheryl. El 30 de septiembre vuelan a Roma y en el mismo avión iban otros cinco agentes del Mossad. En Italia se trasladan al supuesto piso de la hermana, donde le esperan varios agentes judíos que le narcotizan y trasladan en ambulancia, diciendo a los curiosos que habían aparecido que había sufrido un infarto. Le trasladan al puerto de Ostia, de ahí le embarcan en una lancha y después en un carguero, que tres días después atracaba en el puerto de Haifa. El 5 de octubre de 1986, The Sunday Times publica la primicia mundial. Revelados los secretos del arsenal nuclear israelí, el técnico atómico Mordecai Vanunu descubre la producción de armas nucleares. y también denunció la desaparición del técnico. Aquel octubre de 1986 se inició en Israel una situación embarazosa. También para el secuestrado, una pesadilla. Vanunu estuvo 3 meses desaparecido sin que Tel Aviv admitiera su detención. Luego fue sometido a un juicio secreto sin garantías, llegando a asistir, en algunas ocasiones, al juzgado amordazado. Como le prohibieron hablar con la prensa, se las arregló para informarles de su rapto, escribiendo los datos en la palma de la mano, lo que generó un escándalo diplomático. Y a resultas de ello, el Parlamento Europeo condenó el trato que le infligieron y calificó el secuestro de violación flagrante de la soberanía italiana y el derecho internacional. El Estado sionista no tuvo clemencia con quien reveló su secreto estratégico. Lo más cruel fue el aislamiento dentro de la cárcel, declara el ex técnico de Dimona. Trataron que me desesperara, que me arrepintiera de todo lo hecho. El primer año pusieron cámaras en mi celda. Me dejaron la luz encendida durante 3 años seguidos. Me golpeaban constantemente. Me impedían dormir. Trataron de someterme. Mi objetivo era sobrevivir y lo logré. Sin duda, mi condición de converso al cristianismo no ayudó a que mis condiciones fuesen mejores. Esta resistencia impresionó a su abogado, Avigdor Feldman, que lo definió como la persona más terca y dura y de principios que jamás conocí. Fue declarado culpable de traición y espionaje. Vanunu fue condenado a 18 años de cárcel, 11 de los cuales los pasó en régimen de aislamiento, donde no podía hablar con nadie y solo disponía de 1 hora al día para hacer ejercicio. Excarcelado en 2004, quiso abandonar el país, pero se lo prohibieron. También le vetaron los contactos telefónicos o personales con extranjeros. Casi una década después de haber sido puesto en libertad, tras haber pasado 18 años en prisión, Vanunu sigue sin poder salir del país, entrar en Cisjordania, acercarse a los pasos fronterizos, puertos o aeropuertos y sufre fuertes restricciones en sus comunicaciones con los extranjeros. Vanunu tiene que conseguir un permiso especial de los secretos de los servicios de inteligencia para poder reunirse con una persona extranjera. En 2015 se casó con la profesora de teología Christine Josinsen en Jerusalén, a la que había conocido 10 años antes en el Estado de Israel. En 2017 Noruega ofreció dejar que Vanunu viviera en Oslo con su esposa noruega, pero las autoridades israelíes negaron que pudiera salir. En diciembre del 2019, el Tribunal Superior de Israel ha rechazado una petición de Mordejai Vanunu, el hombre que reveló los secretos nucleares del país al mundo en 1986, para que se le permitiera salir del país. Los jueces dictaminaron que, según el material que les mostró el señor Vanunu, poseía información secreta y sensible que no había revelado y que, si lo hiciera, sería peligroso para la seguridad del Estado. También dictaminaron que habían sido persuadidos de que él, el denunciante nuclear, deseaba desvelar toda su información. Israel nunca confirmó ni desmintió lo publicado por el The Sunday Times, donde se le atribuía la posesión de 100 bombas atómicas. No hacer comentarios ha sido y sigue siendo su postura respecto a al armamento nuclear. Las pruebas aportadas confirmaron las sospechas creadas por su negativa al firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Hoy su arsenal comprendería unas 400 bombas atómicas de una potencia total de 50 megatones, equivalentes a 3.850 bombas como las arrojadas en Hiroshima. Según las estimaciones de la revista Jane Intelligence Review, lo cual convirtió a Israel en la sexta potencia nuclear tras Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China. Hasta aquí es la historia de este secuestro y cómo funciona el Estado de Israel, y que no duda en cometer cualquier ilegalidad para mantener sus secretos. Sí, es de cajón que este país tiene armas nucleares, aunque incluso hoy en día lo sigan negando. Incluso hay gente que relaciona el asesinato de Kennedy con su negativa a que los israelíes tuvieran este arsenal. La verdad es que yo ese tema lo desconozco. Lo que sí que es evidente, como digo, es que poseen este arsenal, y no solo nuclear, sino también, por lo que dicen, tienen armas químicas y biológicas muy potentes. Y claro, cuando eres consciente de esta información, pues luego entiendes por qué esos, entre comillas, demonios como Saddam Hussein, pues ellos también quieren tener su bomba atómica, o los mismos iraníes. Cuando tu principal rival, el Estado de Israel, está armado hasta los dientes, pues es lógico que el Saddam Hussein de turno también quiera estar armado. Pero claro, aquí parece que los únicos que pueden estar armados hasta los dientes son los israelíes, ese país que nuestra repugnante derecha liberal sionista sigue presentando como un pobre país débil e indefenso, rodeado de terribles países que quieren echarles al mar, cuando la realidad es la contraria. Son los israelíes los que tienen el ejército más potente de Oriente Medio y este arsenal nuclear que no tiene parangón en todo Oriente Medio. Cuando eres consciente de esta información, pues claro, el mapa de Oriente Medio lo ves de una forma bastante diferente, y sobre todo pues conociendo esta lo que se llama la opción Sansón. Coméntanos para terminar, Enrique, ¿en qué consiste esta opción? Bueno, la opción Sansón hace alusión a este personaje bíblico que recuerdo que decidió, después de cortarle la melena, que es donde provenía su fuerza, fue atado en dos columnas en un templo y logró tirar las dos columnas, muriendo él mismo y todos los que estaban dentro del templo. Bueno, le llaman así a la opción de que si Israel se ve atacado por enemigos mucho más potentes y corre peligro de desaparecer, no dudaría en utilizar la bomba atómica y destruir todo lo que pueda. O sea, él muere matando. Es la opción esta. Ya se lo planteó, la primera vez que se lo planteó fue en la Guerra de los Seis Días, en 1967, que no hizo falta, pero se planteaba que si el ataque israelí fracasaba y era invadido Israel, lanzar una bomba atómica en el desierto de Sinaí, en principio para asustar. Ya veríamos después si lo hubiera lanzado sobre otras ciudades. Pero esto es así, esta es la opción que tiene, así que ya sabemos cómo funciona. Si muero yo, mueren todos. Sería el lema del Estado de Israel. Pues nada más, Enrique Lemus, interesantísimo la sección de esta semana, y como siempre, emplazarte a la semana que viene. Enrique, un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Pues vamos con la entrevista de esta semana de aquí La Voz de Europa, y en este programa nos acompaña alguien al que ya consideramos un amigo, puesto que ya ha pasado en alguna ocasión por nuestro programa. Se trata de una persona que, a pesar de su juventud, ya no podemos referirnos a él como una promesa, sino como una realidad y uno de los principales referentes de el mundo soberanista o patriota de España. Estoy hablando de José Antonio Bielsa. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Muchas gracias por el panegírico que haces de mí. Bueno, José Antonio, ya has estado con nosotros en otros programas presentando tu libro Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, y ahora vienes a presentar tu nuevo libro, que lleva un título muy rompedor y directo, nada más y nada menos que Satanocracia. Coméntanos qué quieres decir por satanocracia. Efectivamente, has hecho bien de citar el libro Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, un manual de trinchera. Este libro supone una suerte de secuela a aquel libro, en cuanto centra, digamos, su lupa de estudio en uno de los puntos, capítulos de aquel libro, concretamente la dimensión teológica del nuevo orden mundial. Y sobre este asunto, que puede resultar más o menos arcano para algunos, se desarrolla pues el asunto mismo del gobierno de la bestia, ¿no? Satanocracia entendemos que es un trabajo multidisciplinario cuya finalidad es denunciar, visibilizar también de forma didáctica los procesos, ¿verdad?, de infiltración que han permitido que una satanocracia de facto gobierne el mundo. Esto, ¿cómo se ha hecho? Evidentemente recurriendo pues a diferentes procesos históricos, políticos, sociológicos, que de una forma u otra pues están ahí abriéndose paso. El objetivo del libro, insisto, pues es dar una respuesta en clave teológica a los planteamientos que fueron abiertos en aquel otro libro, pero que faltaban por desarrollar. En lo que allí era un esbozo, aquí, digamos, aparece desarrollado. ¿Y cómo aparece desarrollado? Pues enfrentando la cuestión desde dos perspectivas. Una perspectiva histórica, que ocupa, por así decir, la primera parte del libro, y una perspectiva filosófico-teológica que se desarrollará en la segunda parte. No sé si he explicado bien un poco el asunto, pero yo creo que va por ahí. Sí, se te entiende perfectamente, José Antonio. El subtítulo del libro es La destrucción del viejo orden cristiano. Imagino que te refieres a esa Edad Media que ha sido destruida por este nuevo orden mundial del que tanto estamos hablando y que, por supuesto, esa época, ese viejo orden cristiano era la Edad Media, tan atacada precisamente por su catolicismo. Así es. Al hablar de la Edad Media, estamos hablando, por supuesto, de la Alta Edad Media y de la Baja Edad Media. Hablamos, como no, del milenio cristiano, cuando realmente Europa se llamaba a sí misma la cristiandad. Y esto, desde luego, no ha sido algo en absoluto baladí. Por eso, tenemos que asumir que desde los centros de creación de significado, desde las instituciones de enseñanza, desde las universidades, la historiografía moderna, de signo marxista preferiblemente, pues ha distorsionado esto, dando de la Edad Media pues una visión negativa, oscurantista y absolutamente falsaria de la realidad histórica, ¿no? Conviene pues rehabilitar la Edad Media como un periodo de absoluto esplendor y desde luego sin una equivalencia con todas esa sarta de mentiras que se vienen arrojando sobre ella. En cuanto este proceso, insistimos, da cabida a que en nuestro libro la Edad Media no sea estudiada, porque el punto de arranque es el Renacimiento, cuando se empiezan a producir las primeras fisuras importantes que van, digamos, a llevar a cabo esa destrucción. Un periodo que, uno tras otro, pues se puede, digamos, escindir en Renacimiento, Reforma Protestante, Revolución Masónica Francesa y Revolución Bolchevique, haciendo desde luego un pequeño inciso en la Guerra Civil de España y llegando pues a la posmodernidad y a los dispositivos del nuevo orden. Todo esto pues es abordado desde la perspectiva histórica referida en la primera parte del libro. Es llamativo, José Antonio, cómo incluyes al Renacimiento en esta serie de procesos que destruyeron el viejo orden cristiano. Ciertamente, y puede ser que empezara ahí el proceso, pero el Renacimiento siguió siendo básicamente católico y lo que sí que fue realmente el primer golpe muy fuerte fue esa mal llamada Reforma Protestante, que realmente fue una ruptura total que partió por la mitad la cristiandad y que nos llevó a 150 años de guerras civiles, de caos y de muerte por toda Europa. Así es, así es. De hecho, bueno, el Renacimiento era realmente católico porque los propios renacentistas, que nunca se llamaron a sí mismos, ya sabemos que el Renacimiento es una denominación del siglo XIX, pero esta gente, estos renacentistas, tal y como los llamamos hoy, eran en el fondo muy medievales, por lo que no podían realmente disentir. El Renacimiento, digamos, que marca la ruptura cosmética, la ruptura formal. Pues lo podemos ver, por ejemplo, en la rehabilitación de los órdenes clásicos, en la rehabilitación del canon escultórico de la Grecia clásica y de la Roma clásica. Es decir, se accede a lo pagano, ¿verdad?, a través de la forma, pero estamos hablando de un paganismo que sería un neopaganismo posterior a la encarnación. ¿Qué quiere decir con esto? Que asumía una nueva dimensión, y ahí está, digamos, la gnosis, el cabalismo, todos estos elementos de infiltración que ya aparecen en el Renacimiento. Pero como bien dices, efectivamente, es la Reforma Protestante, es el verdadero punto traumático, porque en la Reforma Protestante la innovación va más allá de la forma externa, va directamente al corazón, al núcleo de la doctrina, ¿no? Y efectivamente, reitero, ahí está esa persona importante que es Martín Lutero, que es el artífice de la Reforma, y a partir de ahí van a surgir otros Martínez Luteros, como pueden ser los Zwinglios, los Calvinos, los Knox, etcétera, todos los reformistas, que van a hacer de una cuestión personal, de un problema propio, achacable a su subjetivismo, van a hacer de eso, ¿verdad?, van a hacer el portaestandarte, ¿no?, de su lucha contra el catolicismo. Algunos dirán que hay muchos más elementos en discusión, como las famosas bulas, no sé, son cuestiones que no entran al asunto porque exceden, como digo, el nexo vehicular, que es que esta gente lo que hizo no fue solo una revolución en sus territorios, sino marcó el viraje hacia una nueva comprensión del hombre. Y esto, pues, evidentemente trajo pues un problema que Europa no iba a poder resolver. El siguiente golpe has comentado antes en el resumen que sería esa revolución masónica francesa, aunque ciertamente la masonería es una creación inglesa, es una creación británica del año 1717 y hoy, más de 300 años después, esta masonería sigue teniendo un papel muy importante en este nuevo orden mundial y en esta satanocracia que tú denuncias, José Antonio. Sí, sí, así es. Desde luego, la masonería inventó británico, anglosajón, como queríamos llamarlo, en Francia, y conviene puntualizarlo, no es la revolución francesa, es la revolución masónica francesa. Se pierde a veces el referente de que Francia siempre ha sido pues un paradigma de nación católica, ¿no? Y de que este Gran Oriente, que estaba ahí más o menos en sus inicios, iba a ser algo bastante, bastante traumático. La masonería, insistimos, no es tanto algo que sea oculto, es una cosa discreta, visible, pero que debe estudiarse a la luz de la filosofía ilustrada, de la filosofía de las luces, y es por eso que dedicamos nuestra atención en Condorcet, en el Marqués de Condorcet y en Rousseau, que yo pienso que son los dos pensadores canónicos para comprender un poco la idea del progreso, ¿no? De ese progreso que nos va a llevar al positivismo de Comte, con los temas típicos del progreso ilimitado de la humanidad, esa capacidad humana infinitamente perfeccionable, incluso la hipótesis de la inmortalidad. Todo esto, insistimos, amparado en el gran amo, que es la razón, de modo que es el culto del hombre a sí mismo, ¿no? Es la propia deificación del hombre, en rebelión contra Dios Trino, tal y como la cristiandad o la catolicidad había más o menos fijado por un consenso, desde luego no pactado. Y perdona que utilice el término consenso de enfoque habermasiano, porque es, francamente, es un subproducto de la modernidad. Luego llega el siglo XX y, curiosamente, los dos supuestos rivales, el comunismo y el capitalismo, que aparentemente se diferencian en tantas cosas, pero que cada uno ha jugado su papel en esta destrucción del viejo orden cristiano. Primero el comunismo con esa revolución comunista del año 17 y su consiguiente expansión por el mundo, y luego este capitalismo globalista desde el año 45, bastante curioso. Sí, sí, sí, así es. Son dos brazos del mismo amo internacional que están ahí puestos por la judeomasonería, por el sionismo, por todos los innombrables que vehiculan el curso de la historia, que lo escriben, lo reescriben a su placer, y que van a tener, desde luego, como bien has dicho, pues esos hitos traumáticos en el siglo XX, como es la revolución bolchevique, con ese fracaso aislado de la sinarquía, que va a ser la guerra de España, hasta llevar a ese año catastrófico de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial, 3 años después en la fundación del Estado de Israel, y un verdadero, verdadero desastre en el solar europeo, que pasará a ser ya pues una especie de territorio tutelado por USA, ¿no? A fechas, insistimos, que se van escalonando hasta hoy, ¿no? En 1954, por ejemplo, se activa el plan de armas silenciosas para guerras secretas, que podremos identificar con el pórtico de acceso a una tercera guerra mundial, de carácter psicológico, objetos descentralizados, ese perfil tan bajo. También, por supuesto, haciendo referencia a los hitos teológicos importantes, como pudo ser la imposición del Novus Ordo Missae el año de 1969, con la revolución del Vaticano II, una serie de, como digo, de hitos que llevan hasta hoy a explicar cómo la instauración de la satanocracia en un gobierno mundial de facto, en un gobierno de unas élites privadas, digamos, ha conseguido ganar todo el terreno, haciendo pues una destroza sin precedentes en lo que es simplemente la cristiandad, ¿no? O el antiguo mundo católico. Luego también un hecho totalmente traumático y muy poco conocido, muy poco estudiado, es el hecho de que la principal víctima de todo este proceso, la Iglesia Católica, en vez de compartirlo en esta segunda mitad del siglo XX, se une a él, se alía con sus enemigos de toda la vida, algo inexplicable, José Antonio. Inexplicable hasta cierto punto, si tenemos presente que el proceso de infiltración, que arranca a finales del siglo XVIII y consigue sus primeros éxitos en la primera mitad del siglo XIX, pues va a conseguir que evidentemente los propios agentes masónicos comprendan que no se puede atacar a la Iglesia de fuera, porque si atacas a la Iglesia de fuera, la refuerzas, la haces más fuerte. Era pues importante infiltrarse dentro de ella a través de los seminarios, a través de las lecturas, del estudio de la teología, adulterar poco a poco las fuentes y atacarla realmente desde dentro. La condena del Papa Pío X del modernismo es clara. Sin embargo, el neomodernismo, ya en los años 40-50 del siglo XX, pues va a redoblar todas sus fuerzas, y el último papa, digamos, católico tradicional, que va a ser Pío XII, una vez muere en 1958, va a dejar paso pues directamente a los modernistas, ¿no? A los verdaderos papas revolucionarios, empezando por Juan XXIII. Son todos los papas posconciliares, pues son grandes promotores de herejías, todos, sin falta, incluso Juan Pablo II, y esto pues lleva pues a un escenario bastante extraño, de modo que el catolicismo actual en propiedad no es católico, es una adulteración protestante. Muchos seguirán sin entenderlo, pero si vamos al estudio, por ejemplo, al Denzinger, o al estudio al magisterio de la Iglesia tal cual, se descubre que ha habido una adulteración sin precedentes, y esta adulteración está ahí. Pues José Antonio Bielsa, estamos terminando esta entrevista presentando tu libro, Satanocracia. Coméntale a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro. Este libro se puede conseguir en la red de librerías de la editorial Letras Inquietas, y para su distribución internacional está disponible en Amazon. Es una plataforma globalista, ya lo sabemos, pero por la eficacia para la distribución, pues está ahí, ¿no? Y, en fin, yo creo que, como te digo, Miguel, es un trabajo, a su manera, pionero en España, que puede abrir la vía para otros trabajos de estas características. Pues José Antonio Bielsa, suerte con este libro, con este Satanocracia, y seguro que aquí La Voz de Europa seguirá contando contigo en futuros programas y en futuras entrevistas. José Antonio Bielsa, gracias y un saludo. Muchas gracias, Miguel, y a todo el equipo de aquí La Voz de Europa. Un abrazo. Y con esto damos por terminado el programa de Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, emplazándoos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal iVoox, en nuestro canal de YouTube, donde cada semana intentamos emitir un directo. Si todo va bien, este jueves emitiremos un nuevo directo donde, por supuesto, esperamos que participéis en nuestro chat, y también esperamos vuestros comentarios y sugerencias en nuestro correo alde.radio@gmail.com. Nada más, hasta la semana que viene. Un saludo. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, color with snow, I think back of the years of the two brother wars. For the sake of the aliens, young soldiers dying, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, what a thing, let's be the Aussies and Fahne. Und der Landsdörne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'or, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des volontaires. Et on voit si les champs, les nombreuses guerrières.